Bueno, tal como anunciamos antes del corte, estamos en comunicación con Juan Pidori. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, un poco ayer asumió el nuevo ministro de Economía, dijo que no era un superministro él, de algunos lineamientos que realmente algunos, digamos, uno que no conoce economía, pero conoce la realidad del país y fundamentalmente, digamos lo que hace a la parte obrera y un poco. Hay algunas cosas que no me quedaron claras. Juan, ¿qué alcanzaste a percibir vos lo que significó el discurso y los planteos que ha hecho el ministro de Economía, en este caso Massa? Bueno, en principio, digamos, vamos a convergir de que Massa ayer lo que anunció fue un gran ajuste. Se nota, digamos, de que la crisis era lo suficientemente grave para llegar a donde llegamos, y por el otro lado, se nota, digamos, que los mercados, los famosos mercados, que son las grandes empresas, los grandes grupos económicos, el Fondo Monetario Internacional, la banca y los agroexportadores, que son los que proveen los dólares, terminaron de torcerle el brazo al gobierno. Y no había, digamos, o sea, o subía Massa, que es una persona del riñón liberal conocido por estos sectores, o, digamos, veíamos el final del gobierno, un poco la noticia que, o el análisis que yo hago. Básicamente, Massa anunció cuatro puntos de vista, cuatro tópicos: ajuste fiscal, el uno; el dos, del superávit comercial; fortalecimiento de las reservas, el tres; y el desarrollo con inclusión. Y fue desarrollando cada uno de estos puntos. En el tema del ajuste fiscal, anunció que se iba a hacer, o sea, Massa le habló a los mercados, ¿no? Le habló a estos grupos económicos. Y él entonces, cuando empieza a tomar cada uno de estos tópicos, los empieza a desarrollar y dice: ajuste fiscal, vamos a seguir la pauta del 2,5% del déficit primario. Ahí hay que hacer una aclaración para que entendamos todos los que no sabemos de finanzas públicas. El déficit primario es lo que le falta al Estado. El Estado tiene ingresos menos gastos. Ahí me da superávit cuando los ingresos son mayores, o déficit cuando son mayores los gastos. El déficit primario es cuando tenemos, los gastos son mayores, pero es antes de considerar los pagos de deuda externa o de deuda, digamos. Eso es un pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué, digamos? Porque el Fondo Monetario lo que quiere es asegurarse el cobro de su deuda. Entonces, lo que le está pidiendo al Estado es que achique los gastos operativos, que esto es lo que da el déficit primario, ¿no? De allí vienen una serie de ajustes, por ejemplo, que va a hacer, digamos, por ejemplo, en el tema de las tarifas, que también acá me gustaría hacer una aclaración, porque desde el 2011, no sé si usted se acuerda, la palabra sintonía fina que nos hablaba el kirchnerismo, y estos sectores económicos, Massa también y Alberto Fernández también, se le burlaban al kirchnerismo y le hablaron. Y ahora recién llegan y se dan cuenta, digamos, que el tema de los subsidios no es tan sencillo como ellos pensaban, sacar los subsidios por ingresos, digamos. Por eso ahora Massa anuncia que la quita de subsidios va a ser por consumo. Y dijo que aquel que consuma más de 400 kilovatios va a sufrir la baja de los subsidios. Lo cual, en este sentido, me parece que está bien, digamos. Bueno, pongamos un tope. Y aquello, porque usted tampoco no puede tener todos los aires acondicionados en su casa prendidas y que el Estado lo esté subsidiando. Esto también para los sectores de clase media, que suelen hablar de los planeros y la gente subsidiada, y no se dan cuenta que cuando nosotros pagamos la luz tenemos alto subsidio por parte del Estado. Bueno, pero en conclusión, esto de sacar los subsidios es una de las pautas, es para reducir el déficit público, o para, si usted quiere, para reducir el gasto. Después, Habló de otro tema que la gente no entiende, pero que es muy preocupante, que dice que el Estado se va a dejar de subsidiar con plata del Tesoro. ¿Y por qué es preocupante, digamos? Porque lo que diferencia a cualquier Estado de una persona individual, cuando algunos dicen la economía de una familia igual que la economía del Estado, no es así. Una de las cuestiones es que una familia, cuando tiene deuda, la única posibilidad que tiene de pagar esas deudas es o vendiendo bienes o ir y pedir préstamo. Mientras que el Estado, cuando tiene deuda, una de las posibilidades es emitir dinero, digamos, porque tiene el monopolio de la emisión monetaria. Bueno, Massa dice que va a terminar, digamos, con el déficit, la financiación que hace el Tesoro al gobierno, es decir, claramente lo que está diciendo, en la medida que nos falta dinero, nos vamos a endeudar, lo cual genera aún mayores deudas. Eso un poco, digamos, bueno, y después un anuncio que me parece que es también nefasto y es muy neoliberal, que es el anuncio de congelamiento de los cargos del Estado. Porque, digamos, nuevamente es como que ponemos el carro delante del caballo, como si el problema del Estado son sus empleados públicos, ¿no? Te digo algo, Juan, lo que yo no lo dijo, pero uno no que mire bajo el agua, sino que lo que lee entre líneas, concretamente dijo que va a hacer un esfuerzo ante las patronales privadas para que tengan un incremento salarial en los sectores privados, no habló del sector público. Aparte de decir, vamos a haber congelamiento de cargos, no va a haber ingreso del personal en la parte pública, a nivel nacional, por ahora. Yo me acuerdo la década de lo que se fijó el menemismo, salió una ley de la ley nacional, automáticamente las provincias se adhirieron a eso y automáticamente los municipios y comunes también se adhirieron a eso. Por eso, a ver, del Estado solamente lo que dijo es, me parece que es un anuncio para la tribuna, pero que a su vez de ser un anuncio para la tribuna, por eso yo les digo que le habló a los grupos económicos, le dice, acá vamos a congelar la planta del Estado, como si el problema del Estado y del déficit público fuesen los empleados públicos. Porque usted sabe perfectamente bien que no hay que estar entrando todos los días, entran miles de personas a trabajar para el Estado. Pero bueno, digamos, yo estoy enumerándole las medidas. Después vamos a hacer, si quiere, las consideraciones de cada una de estas medidas. Después él dice, del superávit comercial, dice, bueno, obviamente dice, va a haber beneficio a las exportaciones, agroindustriales. Fíjese que todos los sectores que va a darles beneficio para exportar más, porque está bien, necesitamos dólares, es la actividad primaria. Agroindustria, no. Sí, pero básicamente el agro, minería, hidrocarburos y agrega economía del conocimiento, que sería todo lo de software. Y después él habla de la sobre, que va a controlar la sobre y la subfacturación de exportaciones o importaciones. Y acá es otra cuestión, digamos, que nuevamente uno se encuentra con una sorpresa. Él habla de 13.000, se detectaron 13.000 operaciones de sobre o subfacturación, depende si es exportaciones o importaciones. Y yo a esto acá, médico, acuérdese que ya se lo vengo hablando, sí, hace rato este tema. Sí. Habló Cristina del Festival de Importaciones, sí. Habló todo eso. Claro, y resulta que ya están detectadas las maniobras y dice, bueno, yo considero de que se pueden haber equivocado. No se equivocan. Estas son grandes empresas que tienen... Y le da 3 meses para que se acomoden. Ese es el tema más preocupante. Le da 60 o 90 días, no me acuerdo cuánto, sí, para que se acomode. Lo cual a mí me parece que es una barbaridad y nuevamente nos volvemos a encontrar con lo mismo. No quieren confrontar con el poder real. Porque si usted, Américo Barrio, deja de pagar un impuesto o la patente automotor y lo paran y le cobran una multa, no le dan 6 meses para que regularice su problema. Bueno, Vos hablas para la tribuna. Y también dice algo que es preocupante, más allá de lo que significa toda esta campaña en contra de los planes sociales. Digamos, dice, bueno, vamos a hacer un conteo de cuántos planes sociales hay, y que no se inscribe, automáticamente se lo cortamos. Y por otro lado, a los grandes, digamos, evasores, le da 3 meses para que acomoden los papeles. Exactamente. Bueno, eso que él habla de los... de los planes sociales tiene que ver, digamos, con el punto 4, que es el desarrollo con inclusión. En el punto 2 que yo estaba hablando, el superávit comercial, que habla de esto acá, y después dice que va a ser la trazabilidad para las importaciones para el mercado interno, que concretamente lo que está diciendo es, vamos a empezar a controlar este festival de importación. Bueno, punto a favor, digamos. Ojalá lo haga. Ojalá lo hagan, porque ahí se van muchos dólares que nosotros necesitamos. Después dice que con respecto a las reservas, el punto 3, va a ser, va a haber adelanto de exportaciones, ya hay un acuerdo, le van a adelantar 5.000 millones de exportaciones. Habla de que va a conseguir 1.200 millones de dólares de préstamos con organismos multilaterales, algunos que ya existían y otros que se van a gestionar, que va a haber algunos organismos privados que también le van a dar plata, es decir, seguimos endeudándonos. No habla de las exportaciones, en ningún momento dice vamos a regular, vamos a salir desde el Banco Central a buscar, porque el que tiene soja nosotros le podemos pedir y fijarle, como yo ya le había explicado, fijarle los plazos para liquidar las exportaciones. Bueno, de eso no habló nada, dice que hay acuerdo, y llamó, digamos, o convocó a la mesa de enlace, lo cual también está demostrando claramente cuál es el planteo del gobierno, llama a negociar a la mesa de enlace. Y por último, en esta parte del discurso acepta explícitamente de que se trata del plan de gobierno de el Fondo Monetario Internacional, porque dice que se reunió con el Fondo Monetario Internacional y acordaron estas políticas. Y por último habló de desarrollo con inclusión. Y entonces dice que a partir recién del 10 de agosto, cuando empiecen a cobrar los jubilados y se aplique la cláusula, va a haber un apoyo de emergencia para los jubilados y pensionados. Convocó a los empresarios y a los gremios privados a negociar el tema de los sueldos. Convocó a negociar, pero todavía no. O sea, no habló en ningún momento. Bueno, está bien, usted me puede decir, Juan, vamos a esperar un poco. Bueno, supóngase que esperemos un poco, pero en definitiva no anunció nada concreto en el desarrollo con inclusión, no anunció concretamente cómo vamos a recuperar los trabajadores el poder adquisitivo. Y por último habló de lo que usted hoy mencionaba, el reordenamiento de los planes sociales, otra vez estigmatizando a los sectores más pobres de la sociedad. Y después también habló de la unificación de crédito para la producción en un solo plan, que se va a llamar, cómo se iba a llamar el plan, y habló de 400.000 millones de pesos que van a salir del Tesoro para financiar a los sectores sociales, que también acá esperemos que algún día a los sectores productivos, que algún día realmente lleguen a los sectores productivos, y no como nos enteramos ahora, que estuvo subsidiando al campo a una tasa, el Estado estuvo subsidiando al campo una tasa que era irrisoria, y por eso el campo no liquidaba, le convenía tomar los préstamos del Banco Nación y no liquidar la soja especulando en el aumento de precios. Nada dijo de los formadores de precios, nada habló de la inflación, sí aclaró no iba a devaluar. Creo que eso es un punto muy importante, porque la devaluación implica aún más pérdida de poder adquisitivo, pero digamos, convengamos que las políticas son políticas de ajuste. En el salón ese día había algunos representantes de los grupos económicos. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué Cristina Kirchner se sacó una foto? Es un claro apoyo, nos guste o no nos guste. A mí mi impresión me da, digamos, de que ante la magnitud de la crisis y la posibilidad cierta de que Fernández se vaya en helicóptero, Cristina hizo una jugada arriesgada y dijo, bueno, pongo a uno de ellos, digamos, un liberal que tiene buena relación con los grupos económicos y con Estados Unidos, y sostenemos el gobierno y veremos qué hacemos en el 2023. Puede ser una de las lecturas que uno haga y diga, bueno, si le va bien a Massa, y ojalá que le vaya bien a Massa, porque si le va bien a Massa, al menos nosotros vamos a estar un poco mejor. Massa podría ser un presidencial, y bueno, puede ser, pero en definitiva todo lo que nosotros nos queda preguntar ahora es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Juan, yo quiero agradecerte porque realmente no es fácil, digamos, más allá de conocer el tema económico, no es fácil explicar en este momento, en, digamos, a pocas horas que fue anunciado todo esto, sea, digamos, una opinión, no es una opinión, digamos, una opinión que ya, vos estás diciendo tu verdad, en los cuales algunos se sienten, digamos, coincidimos y otros que no, directamente no pueden coincidir. Y como decís vos, denme un tiempo, pero lo concreto es que algunas medidas que van a tomar directamente van directamente en el ajuste. Y yo valoro lo que vos estás planteando, fundamentalmente que lo estás diciendo. Ese es el tema que yo quiero reconocerte a través de esta radio, en los cuales mucha gente, digamos, nos plantea, hablan en contra del gobierno, hablan de esto, hablan del otro. No, estamos, digamos, el punto de vista que es una verdad en los cuales uno ve, vos te manejás con datos concretos que dijo ayer Massa y la realidad que venimos viviendo desde hace 2 años y medio que asumió este gobierno, ¿no? Sí, nada más que a mí me parece que, a ver, si usted me dice y empezamos a escarbar un poco y a remover la tierra, yo le diría de que no es nada muy distinto de lo que había propuesto Batakis. La única diferencia es que Massa creo que tiene más espalda política. No, tiene toda la posatura. Acaba, como es el cobrado este que fue candidato, que le ganó a Kirchner la elección de Narváez. De Narváez. Estaba de Narváez, así que ¿qué podemos pensar? ¿No? Pensar mal, pensamos. Pero bueno, esperemos los hechos y seguimos charlando, Juan. Yo te agradezco esta participación. Sí, yo digo, digamos, a ver, lo único que como para terminar digo, mire, siempre el pueblo resistió los embates del neoliberalismo, sobre todo en América Latina y sobre todo en Argentina. Y digo que ahora nosotros tenemos... Me estaba acordando del tango 1, donde dice, uno busca lleno de esperanza el camino que alcanza. Es así, uno busca lleno de esperanza el camino que alcanza. El camino de los sueños prometieron a sus ansias. Claro, ahí está, más clara que yo al tango. Así es. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina, dice el tango. Ajá. Bueno, creo que por ahí es el camino que nos espera en los próximos tiempos, ¿no? Una fe que es mucha y una lucha y tenemos que seguir luchando por un país mejor. Bueno, yo quiero anunciarle, lo Juan lo sabe, está acá, estamos trabajando para que Juan esté en Galo a presentar su libro sobre el tema de coparticipación, el último libro que hizo él. Estamos trabajando, o sea, como para traerlo a Galvez y para presentarlo, para que venga Galvez, Juan Pividori, a presentar su libro. Esperemos que sea pronto, médico. Sí, y saludo a la audiencia, ¿qué le voy a hacer? Bueno. No puedo anunciarle que va a haber aumento de sueldo porque eso no anunció, así que lo lamento, Américo. Bueno, vale. Agradecido y seguimos en contacto, Juan. Gracias. Vale, un abrazo. Ahí estuvo Juan Pividori con todo el panorama económico, la llegada de Massa al gobierno en su calidad de ministro de Economía.